nuestro ciclo Púrpura y Dinamita, porque explotamos en brillantina, estamos trayendo esa fuerza también explosiva de cambiar todo lo que deba ser cambiado. Un saludo y agradecimiento a las redes de amigues que hemos ido tejiendo en el territorio quechua del Perú y que nos permite que esta semana estemos en una nueva conversación transfeminista y transfronteriza. Un agradecimiento especial también a los compañeros de Amaranta Radio por este espacio compartido, a los compitas de la comunidad Latinoamérica Rompe el Cerco también y a la red de radios comunitarias y software libre por existir. Iniciamos con este canto colectivo, un canto, canción, mantra, himno del artista transfeminista sudaca Susy Shock. Seguimos hablando de democracia y ciudadanías posibles en Perú. Esto un poco aprovechando la coyuntura de las elecciones en ese país que mostraron una gran polarización política, quedando electo como presidente Pedro Castillo con apenas 50-60 mil votos de diferencia con la candidata racista neoliberal, hija del ex dictador y presidente hoy preso, Alberto Fujimori. Ella es Keiko Fujimori. Como nos menciona justamente en la entrevista que vamos a escuchar a continuación, Taki Robles, cuando la violencia se totaliza en la sociedad, las corporalidades trans se encuentran en un mayor riesgo, mayor que otras vidas. Así que también ese odio, ese rechazo social que existe en la sociedad peruana frente a cualquier situación de violencia social se vuelca muy específicamente sobre las diferencias con una crueldad espantosa, y este sería el caso de las mujeres trans en Perú. Eso le preocupa a Taki Robles, también nos preocupa a nosotras, así que enviamos por supuesto nuestro abrazo y les dejamos ahora con Taki para que sea ella misma quien se presente. Taki Robles, directora ejecutiva de la asociación Amigas por Siempre, la cual es una asociación de mujeres trans del Perú que trabaja promoviendo el ejercicio de los derechos humanos con énfasis en los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres trans. Ya esta iniciativa la tenemos desde hace 10 años ya, y ahorita en la pandemia estamos más vigentes que nunca, ya que tenemos que asumir las responsabilidades que un Estado patriarcal como el Estado peruano no ha asumido, el cual es velar por la supervivencia y sobrevivencia de nuestras compañeras trans del Perú. Taki, te agradecemos enormemente por este tiempo-espacio que generaste para que podamos encontrarnos. Sabemos que estabas muy activa acompañando a las compañeras trans del comedor que sufrieron un robo. No es la primera vez que le sucede. Sabemos lo que hace la policía también cuando a nosotras nos suceden cosas, cuando pasamos a ser las víctimas incorrectas. Así que bueno, te enviamos mucha fuerza, te damos la bienvenida también a este ciclo Púrpura y Dinamita. Y lo primero que nos gustaría preguntarte es cómo vivencias estos días de elecciones presidenciales, con resultados electorales preliminares que muestran a Castillo como ganador contra la candidata de la derecha neoliberal y fundamentalista de Fuerza Popular. Mira, muñeca, te voy a ser honesta y sincera, yo no entiendo dónde nos sentimos representadas, porque hasta ahorita yo no me siento representada de ningún ángulo, de ninguna forma y de ninguna manera, ¿ya? No me siento representada por nadie todavía, porque lamentablemente no somos incluidas, no estamos incluidas en ninguna parte, ¿comprendes? Cuando seamos incluidas realmente, ahí realmente me sentiré representada. En la actualidad, solamente puedo decir que estamos haciendo lo que siempre tenemos que hacer, votar, votar por personas trans, a la comunidad de mujeres trans, pero es lo que tenemos, pues, los candidatos que tenemos ahorita listos para ser elegidos, y lamentablemente estamos pasando una sesión complicada porque, siendo realistas, estamos ahorita ya se pasaron las elecciones y se eligió, hasta donde sabemos, se eligió al profesor Castillo, pero estamos en el debate de los votos, de quién, déjame decirte, ¿eh? No son las elecciones perfectas que quisiéramos y no son las más definidas, pero son las peores elecciones en las cuales la sociedad se está desbordando, creo yo. Hay muchas dificultades desde los entes electorales para definir quién es el ganador de estas elecciones. Y eso realmente me preocupa bastante a mí, ya que se desatan nudos de violencia a veces, o momentos de violencia, y en estos momentos de violencia a veces se pueden desbordar y quizás llegamos también a ser víctimas de una violencia no deseada, ¿no? A veces la gente se desquita con las poblaciones menos favorecidas y nosotras somos la que está más a la mano, lamentablemente. Paradas en las calles o en algún sitio siempre cercano nos van a ver y a veces somos las más expuestas, pues. Sí me preocupa bastante este proceso electoral porque está generando bastante violencia, eso sí es verdad. Ninguno de los candidatos es el mejor para nosotras. Los dos son posiciones conservadoras, ¿ya? Pero esperamos de un modo u otro que la izquierda se manifieste generando inclusión dentro de los programas conservadores del candidato Pedro Castillo, ya que él representa ahorita a la izquierda. Claro, una izquierda bastante conservadora, bastante primitiva, pero ¿qué es lo que tenemos, pues? Y nos tenemos que acomodar a lo que hay, como se dice. En una relación, uno conoce a las personas en el camino y las va definiendo y amoldeando de acuerdo a cómo la vamos convenciendo también de que nuestros argumentos son válidos, ¿no? De que nuestra existencia y nuestras exigencias de derechos son necesarias y reales y que no solamente son caprichos del momento. Creo yo que vamos a tener una lucha bastante ardua, bastante intensa con cualquiera de los dos gobernantes. Pero igual hay una realidad y es que no vamos a dejar de estar acá. Y es una realidad que tiene que tomarse sí o sí. En el 2010 hay un estudio de la Universidad Nacional Cayetano Heredia que planteó que el 65% de las personas trans en Perú sobreviven a través del trabajo sexual. Te pregunto entonces, ¿cómo están viviendo todas las mujeres trans en Lima en la actualidad, no solamente las que se encuentran ejerciendo el trabajo sexual, sino todas en este contexto de pandemia y también de polarización política que están viviendo? Actualmente nuestra situación es bastante incierta, te diré, mi estimada. Estamos ahorita atravesando un momento, ¿quién va a ser nuestro futuro presidente, no? Entre dos posiciones conservadoras, en realidad, están dos niveles de cuerda y el otro es de derecha. Es la única diferencia, pero ambos son conservadores. Esperamos, sí, bajo un futuro gobierno del señor Pedro Castillo, las comunidades LGTB pudiéramos incidir en sus políticas, en sus programas, de modo tal que se pueda avanzar dentro de toda la negatividad que se está dando a entender que se va a desarrollar. Pero sí, es un momento bastante difícil. Ahora, fuera de las elecciones, estamos dentro de un proceso de pandemia, a nivel nacional y mundial, creo yo, como es el tema del COVID-19. El COVID-19 llegó al Perú hace ya más de un año, ¿ya? Y obligó a que las personas cambien sus estilos de vida, imponiendo distanciamiento social. Esto generó una gran dificultad hacia las mujeres trans porque las mujeres trans en su gran mayoría ejercen físico, lo que les permitía autosostener. Muchas personas que están viviendo en el extranjero antes giraban muchos recursos, hasta ya no se puede ejercer el trabajo sexual como antes. Aunque es una cuestión no reconocida, no reglamentada, existe el trabajo sexual y es una de las mayores fuentes de ingresos de las mujeres trans a nivel mundial, creo yo, ¿no? Y en esta actualidad, lamentablemente, a raíz de esta epidemia, las chicas no lo pueden ejercer con la libertad que lo hacían antes. Y por lo mismo estamos en una situación de empobrecimiento, de dificultades económicas y de dificultades de poder asumir la responsabilidad de cuidarnos y sostenernos como personas, mediante la cual tenemos que recurrir al Estado para poder asumir lo mínimo, que es poder facilitar ciertas ayudas sociales, como puede ser alimentos o algún tipo de subvención económica que permita sostener a las personas durante este periodo de cierre de pandemia, porque el periodo de pandemia es que todos dejemos nuestra sepa. O sea, bueno, como puedes entender, pues algunas todavía lo intentan ejercer arriesgándose, ¿no? Y no pueden generar la misma cantidad de ingresos. Está, como dice, al ras, viviendo al ras, con las justas. Algunas se han juntado entre varias y han alquilado habitaciones en conjunto para poder tener un lugar donde quedarse. Otras estamos organizando ollas comunes, de modo tal que se puedan cubrir la alimentación, y tenemos que generar formas creativas, ¿no? Nosotras como asociación lo que hemos hecho es solicitar ayuda al Estado y instituciones públicas y privadas para poder habilitar bolsas de víveres para las personas que están en situación de mayor necesidad, sobre todo las mujeres trans que están en mayor necesidad, que son estilistas, trabajadoras sexuales, que tienen una edad mucho mayor a la convencional. El trabajo sexual en las mujeres trans a veces se termina a los 30 años, pero por las condiciones de exclusión laboral que existe, muchas tienen que ejercerlo hasta los 40, 45. Entonces esas chicas que ya no pueden ejercerlo con la misma libertad que las ejercían antes y que también más riesgo corren al tratar de ejercerlo, se les trata de ayudar con bolsas de víveres para que puedan seguir manteniendo el aislamiento. Es lo que estamos tratando de hacer como organización, habilitarles alimentos para que puedan seguir sobreviviendo. Es lo que estamos haciendo ahorita, querida. Nos gustaría que nos cuentes un poco cómo ha sido la experiencia de las corporalidades trans en el contexto de la pandemia en el país. Importante decir para quienes nos escuchan y no conocen la historia reciente del Perú, la gestión de la pandemia por parte del Estado peruano ha sido compleja, no digo más o menos que otros estados, pero tiene una característica particular, si tomamos como referencia, que en lo que va de pandemia, un año y algunos meses, tuvo tres presidentes. El primero fue Vizcarra, que ya había asumido a partir de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en 2018. El mismo Vizcarra tuvo que renunciar luego de las protestas en las calles, protestas que fueron reprimidas y tuvieron al menos a dos personas asesinadas. Esto fue en noviembre del año pasado. En ese contexto, el Congreso de la República declaró la incapacidad moral de Vizcarra para seguir siendo el presidente de la República. Entonces es ahí cuando renuncia. Durante la semana del 10 al 15 de noviembre hubo una presidencia interina de Manuel Merino y finalmente el tercer presidente y actual, que en teoría va a estar en la presidencia hasta que asuma Pedro Castillo el 28 de julio de 2021, es Francisco Sagasti. Les invitamos, aprovechando esta nota de contexto, a que puedan escuchar la transmisión especial que hicimos en noviembre del año pasado desde Amaranta Radio con compañeros de organizaciones sociales y medios libres respecto a las protestas que se estaban desarrollando en esos momentos. Está disponible para escuchar esta transmisión en la biblioteca de archive.org de Amaranta Radio. Pero bueno, está aquí volviendo. En este contexto de pandemonios, justamente. Sabemos que al inicio de la pandemia, con el confinamiento obligatorio, el control sobre los cuerpos de las personas trans se incrementó mucho más de lo que suele ser habitualmente. Supimos incluso que con esta iniciativa de poder salir a las calles de acuerdo al sexo, muchas mujeres trans fueron perseguidas por no coincidir su identidad autopercibida con la información de su identificación. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Sabemos también que a la semana siguiente esta medida se echó para atrás porque no tuvo buenos resultados y también un gran rechazo porque hubo situaciones concretas de abusos policiales sobre las cuerpos trans. Aileen, escúchame, sí, aquí en Perú también hubo esa experiencia, ¿no? De que tuviéramos que salir unos días las mujeres y otro día los varones. Esa experiencia fue una experiencia bastante interesante, déjame decirte, porque de un inicio el presidente de la República de ese entonces, Martín Vizcarra, determinó que las mujeres trans podíamos salir el Día de las Mujeres y de un modo u otro todas nos sentimos reconocidas e identificadas con su gestión porque está haciéndonos valorar como mujeres. Pero lamentablemente las instituciones tutelares del país, como la policía o las Fuerzas Armadas, donde habían intervenido para el control, ya a veces detenían a las mujeres trans. Y hubo un incidente bastante penoso y humillante que pasaron unas compañeras de la zona de Bellavista, de aquí del Callao, que fueron detenidas por la policía de Bellavista y las obligaron a hacer ejercicios gritando: "Yo soy varón, yo soy varón". Una cosa tan humillante que a la policía tuvieron que intervenirla y retiraron a los policías que las intervinieron. Lo que pasa es que de un modo u otro la metodología aplicada de salir un día hombres y un día mujeres en realidad fue un absurdo, pues obviamente, ¿no? Imagínate que un varón tuviera una necesidad médica de salir el día que le toca a las mujeres. Iba a dejar salir, entonces también tenía necesidades laborales y todo lo demás. En realidad, a quienes se les ocurrió esa idea, no sé quiénes habrían sido, va a ser un absurdo total. Pero claro, en el sentido del reconocimiento de derechos, me parece que fue un avance, eso sí, porque hubo un gran logro al momento de que Vizcarra nos diera esa potestad y reconocimiento de ser tratadas como mujeres en el sentido completo de la palabra. Indicando incluso a las autoridades, y justamente después del incidente salió a decir, ¿no?, en medios de comunicación, que las policías y las instituciones tutelares del país tenían que tratar a las personas trans como se veían a las mujeres trans. Si se veían como mujeres, pues tratarlas como mujeres, y así debería ser, porque hay que respetar la identidad y los derechos humanos de todas las personas, y nos pareció bastante bueno. Yo por eso, en el gobierno de Vizcarra, yo estuve de acuerdo con él en muchas de sus acciones. ¿Por qué? Porque en realidad el señor defendió bastante a las poblaciones. Desde Kuczynski y Vizcarra fueron los dos presidentes que hicieron más por la comunidad LGTB. De un modo u otro, ellos trataron siempre de promover los derechos humanos de todas las poblaciones por igual, ¿eh? No tenían esa visión discriminadora ni esas creencias muy fundamentalistas, ¿eh? Kuczynski, por ser americano en realidad, él tenía una visión de derechos humanos planos, o sea, muy horizontal el hombre, por encima de que fuera de la derecha y todo lo demás. Déjame decirte, a pesar que yo no compartía su visión política, económica, en la parte de los derechos humanos, el hombre sí nos reconoció muchos derechos, trabajó bastante por impulsar nuestros derechos y nos trató de poner en una posición de horizontalidad con el resto de la sociedad. Pero lamentablemente lo vacaron, pues, ¿no? Incluso las iniciativas legislativas que él propuso para reconocer límites de derechos humanos de personas LGTB fueron bloqueadas por los partidos fundamentalistas, ¿no? Como Fuerza Popular y los demás en el Congreso. Y con Vizcarra también fue la misma situación. Él también planteó muchas propuestas de ley que garantizaban la horizontalidad en el trato hacia las mujeres trans y población LGTB. Un trato muy, muy digno, ¿no? ¿Y para qué? Entonces no puedo quejar en ese sentido. Él hizo bastantes iniciativas pro derechos humanos, pero lamentablemente los grupos antiderechos fueron los que más problemas le hicieron. Y bueno, pues lo terminaron sacando, como pudiste ver. ¿Y cómo están haciendo las mujeres trans ahora para sobrevivir, siendo que con la pandemia por ahí no pueden ejercer el trabajo sexual, que era su fuente de ingreso principal? Te decía, ¿no? Desde la Asociación Amigas por Siempre, ante la situación de la pandemia y el aislamiento social obligatorio que impide que las mujeres trans puedan ejercer el trabajo sexual, que es la mayor fuente de ingresos de las chicas, pues tuvimos que tomar acciones concretas, ¿no? Y una de las acciones concretas fue solicitar apoyo de instituciones para generar bolsas de víveres que se les pudiera entregar una vez por mes o quizás a veces si se podía, ¿no? Cada dos meses, porque también lamentablemente a veces la voluntad es mucha, pero la realidad es otra, pues, ¿no? Pero viendo esa situación, implementamos otra estrategia, que era la de organizar ollas comunes. Hicimos un piloto aquí en nuestro lugar de origen, que es Márquez, donde compartimos una olla común con las chicas trans que trabajaban sexualmente, que tienen una casa aquí, ¿ya? Y de ese modo pudimos ayudarlas durante unos 3-4 meses a sobrevivir y poder nivelarse económicamente, ¿no? Lo bueno es que se pudo sostener, se pudo hacer sostenible durante un tiempo, y después de ello ya, cuando se pudo bajar un poco lo de la pandemia, las chicas volvieron un poco al trabajo sexual y como que pudieron asumir ya ellas mismas su responsabilidad de autosostenerse, también de organizar su propio yo común en su propio espacio, y lo que ahora ellas tienen es su propio espacio, autogestionado en su propia casa, y que ya les garantiza tranquilidad alimentaria. Pero después de esto hemos implementado otros, ya un comedor, ya no es una olla común, porque una olla común es donde nosotras juntamos alimentos para cocinar para todas. Esa es una olla común, que es muy diferente a un comedor. En un comedor es cuando las personas generan un menú, el cual es comercializado a un precio muy cómodo y muy accesible para la mayoría. La mayoría son socias inscritas y que ya saben cuánto va a costar y cuántas raciones va a pedir. Es casi bastante regulado y bastante garantizado de que salga todas las raciones. Eso es lo bueno. No es como un restaurante donde tú cocinas a sabiendas de que puedan venir a comerte o no. En esto del comedor, hicimos un comedor hace poco en el asentamiento humano Ignacio Prado. Lamentablemente, estaba yendo muy bien el comedor, porque lamentablemente hace poco ha sufrido un hurto, un robo. Un delincuente se metió por el techo del comedor. En este asentamiento humano, lamentablemente, la casa no está hecha de material noble, sino está hecha, pues, de madera, calamina, cosas sencillas, pues, ¿no? Que son fáciles de remover y de sacar. Entonces, han hurtado el dinero que estaban juntando para las compras de los alimentos semanales, ¿ya? Y la han dejado, pues, en nada a las pobres chicas del comedor. Las señoras del comedor y las chicas del comedor están bastante preocupadas porque es una cantidad de dinero que no será bastante, muchísimo, pero que lamentablemente en este momento no se tiene, pues. Porque estamos hablando de alimentar 165 personas, 165 raciones de alimento que no se alimenta con 10 o 20 soles, sino que es una cantidad promedio de 50 soles por día, pues, un poco más, ¿no? Y lamentablemente estamos muy tristes por esto, ¿no? Más aún, bastante molestas porque la Policía Nacional no hace nada. Se ha puesto la denuncia, lo han detenido al joven y lo han dejado caminar por sí nada por las calles. El hombre está libre y está incluso amenazando a la compañera Paloma Nazario, quien es la presidenta del comedor Cruz de Motupe, el cual ha sido víctima de este robo, ya, de que le va a volver a robar y le va a hacer daño. Entonces, no es posible que la policía no haga nada. Y nosotras pedimos eso, sí, a la policía que intervenga. Vamos a hacer un comunicado, vamos a denunciar y vamos a reclamar ante las instituciones pertinentes que esto no puede seguir así. Pues no podemos seguir. Siempre nosotras somos acosadas por la policía, maltratadas y violentadas, pero cuando exigimos justicia, esta no se da hacia nosotras, eso está muy mal, y eso no nos vamos a permitir como asociación, vamos a presionar para que la policía cumpla con su deber de proteger a la ciudadanía, como corresponde. Y bueno, pues así como te digo, esta es la iniciativa de los comedores que estamos haciendo, que es para ayudar a toda la comunidad, no solamente a las mujeres trans, sino a las poblaciones vulnerables de la zona donde están ubicadas las mayores concentraciones de mujeres trans. Tenemos otro comedor que se va a fundar dentro de unos días, vamos a fundar uno más en la zona ciudad del Callao, en la ciudad misma, ya en el centro de Guise, en la avenida Girón Guise, que es una zona bastante sensible, bastante pobre, digámoslo así, ¿no? De gente bastante sencilla y que tiene recursos limitados. Entonces, por ende, necesitamos ahí también organizar un comedor que va a seguir liderado por una mujer trans, quien va a encargarse de organizar todo para que las señoras, la gente de la comunidad, del entorno, pueda acceder a alimentación regular, constante y que garantice al menos que no tengan que adquirir una tuberculosis, una anemia o que enfermedades por ingesta de pocos alimentos. Eso es lo que buscamos nosotras, es tratar de evitar mayores pandemias por una mala alimentación. Lo que queremos es, con esta ayuda, mitigar el impacto del COVID, porque el COVID está impidiendo que las personas se puedan alimentar bien. Y eso implica que pueda dar otras enfermedades. Nosotros tenemos que ayudar para que la sociedad pueda sobrevivir, incluyendo a las mujeres trans. Esa es la iniciativa que estamos trabajando con los comedores. Espero en este camino podamos hacer mucho más por nosotras y por la sociedad, porque al final de cuentas somos parte de una sociedad que, aunque no nos quiera, pues tiene que saber que estamos acá. Y que no solamente sabemos pararnos en una avenida, sino que también sabemos dar la mano cuando se necesita y sabemos ayudar cuando hace falta. Me gustaría que me cuentes un poco cómo es esto de la solidaridad que ustedes como mujeres trans han creado y sostienen en los cerros. Bueno, querida, seamos realistas, o sea, nunca se dan los cambios de golpe, ¿me entiendes? Siempre la gente piensa que tenemos cosas escondidas detrás, o tenemos ideas malévolas, no te damos de comer porque después te vamos a comer, cosas así, ¿no? ¿Tú sabes qué parte de la jerga del ser humano? Una sociedad como la nuestra, que lamentablemente está acostumbrada siempre a trabajar con doble interés, con doble sentido, ¿no? Nosotras lo que queremos hacer es dar a entender a la sociedad algo muy concreto y claro. Somos parte de esta sociedad, no estamos para aprovecharnos, no estamos para ganarnos a la gente. Lo que queremos es dar la mano en lo que podemos, en un momento en que la gente lo necesita. Ahorita no estamos para ver quién es mejor o quién es más, si eres gay, eres trans, eres cis o qué seas tú, no interesa, todos somos seres humanos, todos tenemos necesidades de comer, todos necesitamos necesidades de dormir, todos tenemos necesidades de agua, todos tenemos necesidades básicas. Y esas necesidades básicas tratamos de mitigarlas con esta ayuda, sin mirar las caras, sin mirar el sexo, sin mirar que lamentablemente estamos pasando todos una situación difícil. Así que si la gente lo entiende o no, nosotros no podemos detenernos a preguntarles, porque eso no es parte de nuestra necesidad. Nuestro no, lo único que podemos hacer es seguir haciendo cosas, porque lamentablemente se pierde mucho tiempo preguntándole a la gente le guste o no, si está bien o no, si les parece bien o no, porque la gente siempre va a decir lo negativo y siempre eso lo tenemos claro. Somos mujeres trans, lamentablemente no esperamos que nos amen, no esperamos que nos adoren, solamente que respeten nuestro trabajo y que apoyen como deben apoyar. Eso es lo único que queremos, creo yo. Hace poco supimos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró responsable al Estado peruano por las torturas y violación sexual de Azul Rojas Marín, una mujer trans que en el año 2008 fue vejada salvajemente por distintos efectivos de la policía peruana. Te consulto en este contexto, un contexto además donde recientemente tuvimos que lamentar el asesinato de una de las referentas de OTRANS Guatemala, Andrea González, asesinada brutalmente, un transfemicidio. ¿Cómo es la situación de las mujeres trans en relación a las violencias que el heteropatriarcado ejerce cotidianamente? ¿Cómo están viviendo en este contexto donde además sabemos que más o menos para todo lo que es Abya Yala, la expectativa de vida de las personas trans es o no supera los 35 años? Mira, muñeca, todos los días que me levanto tengo que dar gracias a Dios por abrir los ojos nuevamente, creo yo. Y todos los días pienso lo mismo, que tarde o temprano algún momento pasará algo malo. Es lamentable, pero es así. La vida siempre va a tener un final. Cómo nos llegue, eso depende. Pero lo único que podemos hacer, siempre pienso, es tratar de hacer lo mejor que uno puede hacer por ayudar y sobrevivir nada más. No nos queda de otra, ¿no? Bastante mortificada me siento con la partida de esta compañera guatemalteca, porque siendo líder de una organización ha sido asesinada, pero también hay que ver la realidad en la que está, ¿no? Guatemala es un país con bastante violencia y está siendo víctima de la violencia ahorita. Esperemos que esto pare, y no solamente pare ahí, sino en todas partes. Aquí también en Perú estamos entrando en un clima similar de bastante riesgo y por ende también tenemos que tener bastante cuidado las lideresas trans aquí en Lima, en Perú, acerca de qué puede pasarnos, ¿no? Hasta qué punto podemos seguir jugando a hacer política sin exponer nuestras vidas, porque también tenemos que entender que no existen muchas lideresas todavía fortalecidas y capacitadas en nuestro medio. Por ende, la pérdida de lideresas es un riesgo muy importante que no debemos de dejar de ver y tenemos que tratar de evitar justamente que pase cualquier cosa siniestra siempre. Siempre estar al cuidado y siempre estar a la expectativa de tener los medios de seguridad más a la mano, ¿no? Siempre hay que tener alguien que nos vea. Siempre tenemos que tener bastante cuidado. No podemos andar solas, lamentablemente, en estos medios, en estas circunstancias actuales en que la violencia se está desatando por todos lados. Pero sí, de todas maneras, esperamos que todo esto pase. En algún momento pasará. Lamentablemente, no creo que sea todavía. Hay que seguir hacia adelante, hay que luchar para que los derechos se impongan, para que la gente comprenda que el derecho a la vida es el derecho de todos, para que la gente comprenda que el derecho a la identidad es el derecho de todos, que la gente comprenda que el derecho a ser libre y ser como tú quieres ser no tiene que menoscabar a nadie y no tiene que ser razón para que nadie te asesine. Eso es lo único que espero que algún día pase. Bueno, Taki, de esta forma llegamos al final de este diálogo. Te enviamos muchos deseos de salud y bienestar para ti, energía para la lucha, pero también para el placer, para la dignidad. Y que te despidas con lo que desees transmitir a quienes te están escuchando y al mismo tiempo comentarles que, bueno, en función de los debates que se propician también en Perú, en las cuerpas trans, travestis, transexuales y transgénero en relación al derecho a la identidad, vamos a compartir dos experiencias de compañeras justamente recopiladas por la organización en la que hace vida Taki, Amigas para Siempre, donde hablan un poco de cómo se sienten siendo mujeres trans en Perú y también lo que sienten en relación al derecho a una identidad de género, porque esa también es parte de la construcción de la ciudadanía que estamos buscando. A ver, muñeca, sobre la ley de identidad de género, yo creo y siempre lo he pensado que es una necesidad vital para las mujeres trans. El reconocimiento a nuestra identidad, a nuestra expresión de género es necesaria para disminuir la discriminación, para reducir incluso la violencia. Ya que al reducir la discriminación, estás ayudando a que la gente comprenda que tienen que incluirnos y aceptarnos. Lamentablemente vivimos en una sociedad conservadora, fundamentalista, que no comprende la importancia que tenemos de esta ley para nuestra comunidad. Lo importante que es ser reconocidos en femenino. Lo importante que es que nos llamen por un nombre femenino. Lo importante es que en los documentos de identidad salgan nuestros nombres femeninos y también el género femenino. ¿Por qué? Porque esto nos daría reconocimiento, dignidad, sobre todo, de ser vistas como mujeres en la sociedad y por el Estado. Pero nosotras no solamente debemos buscar el nombre. Tener un nombre femenino no es lo que buscamos solamente, sino debe ser incluido todo, todo, completamente todo. ¿Entiendes? Todos los derechos que tiene una mujer. Eso es lo que buscamos. En la actualidad, en Perú, quien quiera cambiar su nombre y sexo en su identificación necesariamente tiene que judicializar este pedido. Y bueno, ya sabemos cómo funciona en general el sistema judicial para les cuerpes oprimides. Imaginémonos también cómo funciona entonces para las compañeras y compañeres trans que quieren asistir, acceder, solicitar al Poder Judicial para cambiar su identidad. En 2016 hay dos congresistas, Indira Wilca y Marisa Glave, que presentaron un proyecto sobre identidad de género, es el 790-2016, que justamente lo que proponía era permitir a las personas cambiar su nombre y sexo en el DNI. Era mediante un procedimiento sencillo y gratuito ante el Registro Nacional de las Personas, sin necesidad de judicializar este pedido. Lamentablemente, estando en el año 2021, no tuvo ni siquiera un avance en ninguna de las comisiones del Poder Legislativo. Parece que está bastante dormido y que no hay voluntad política para debatir sobre ese tema en el Perú. Muestra de eso incluso es que tanto Pedro Castillo como Keiko Fujimori, las candidaturas que tuvieron la mayor cantidad de votos, no planteaban en ninguna de sus propuestas que esto sea ley. Vamos a compartir entonces la experiencia de Fabiana da Silva, que también es integrante de la organización Amigas para Siempre, y de Alejandra Grandes, sobre qué sienten y piensan en relación a la ley de identidad de género. Mi nombre es Fabiana da Silva y vengo de Pueblo Libre, acá en el Distrito de Lima. Una mujer trans para mí es mi identidad, mi forma de vivir, es disfrutar al máximo mi sensualidad y mi sexualidad, tal cual me sienta y no cual me han asignado a mí. Y somos muy valientes y tenaces para salir adelante a pesar de todas las adversidades. Los mayores retos que tenemos que atravesar las mujeres trans en el Perú son muchos. La discriminación, la estigma, la falta de oportunidades laborales, la falta de atención en lo que es salud en los hospitales, la falta de educación, los abusos constantes, la violencia que sufren las mujeres trans dentro de los núcleos familiares es el rechazo total. En muchos casos las botan de sus casas, no les dan el alimento necesario, no les dan el cobijo, no les dan el estudio y muchas se tienen que ir de sus casas huyendo. Bueno, es importante que conozcan nuestra situación, nuestro pensar, nuestra forma de ser, que respeten nuestros valores, que nos dignifiquen como personas, que nos pongan en el lugar que debemos tener ante la sociedad. Ser parte de Amigas por Siempre es una experiencia muy grata para mí en la vida, puesto que es una asociación hecha por mujeres trans, para mujeres trans, para defender nuestros derechos, para apoyarnos entre todas, conocer, empoderarnos, prepararnos para poder salir adelante ante esta sociedad machista que nos humilla día a día. Hola, mi nombre es Alejandra Fan Grandes, tengo 28 años de edad, mi lugar de procedencia es de Loreto, de Mulchana Maynas. Actualmente vivo en Los Olivos desde hace 10 años, soy una mujer trans migrante. Para mí, ser una mujer trans significa nuestras luchas que tenemos diariamente, nuestras luchas, nuestras reivindicaciones. También significa ser mujer trans, ser una mujer segregada y discriminada por la misma sociedad peruana, ¿no? La discriminación que sufrimos las mujeres trans es a través de nuestro acceso de nuestro DNI. Actualmente no tenemos algo legal que nos reconozca como ciudadanas que somos. No podemos acceder a otro tipo de servicios que una persona sí puede, ¿no? Como por ejemplo trabajar, estudiar, entre otras cosas, ¿no? Al Estado le pediría básicamente que nos apruebe nuestra ley de identidad de género. Si bien es cierto, nuestro DNI no resuelve nuestro problema, pero es un acceso, una vía para poder salir de nuestro lugar de segregación que estamos viviendo las mujeres trans. Podemos estudiar, podemos contar con acceso a salud pública. Decidí formar parte de Red Trans porque creo y quiero que muchas mujeres trans también sigan en la lucha. Ya es tiempo de salir de nuestro lugar de segregación para hacernos mucho más visibles. Si yo pude lograrlo, muchas mujeres pueden lograrlo. Así que, Taki, te esperamos que te despidas. Siempre hay que pensar que todo día tiene una noche y una noche tiene un día. Recordemos, lamentablemente ahorita vivimos tiempos oscuros en que los conservadores, los antiderechos, quizás manejan el poder en distintos países y distintas realidades. Pero tenemos que entender que va a pasar, tarde o temprano va a pasar, pero solamente va a pasar mientras nosotras despertemos a diario recordando que también somos seres humanos, que también tenemos derechos y que igual que como nosotras, existen compañeras que tienen derechos y no podemos vivir engañándonos que todo esto va a pasar si no hacemos nada. Tenemos que organizarnos, tenemos que organizar a las personas para que comprendan que solamente defendiendo sus derechos esto va a pasar. Llegará el día, llegará la luz, solo si nosotras nos esforzamos en que pase la noche. La noche pasará. Yo creo que es el único que les puedo decir a todas. Gracias, Mavía, mi estimada Elin, por haberte dado el tiempo de entrevistarme. Gracias a todas los que pueden oír, porque más que nada estamos en una lucha en que todas quisiéramos vivir felices y yo creo que en algún momento escribiremos un final feliz. Gracias. Un fuerte abrazo para ti y para todo tu grupo. De esta manera, les despedimos y les decimos que nos acompañen el próximo miércoles en un nuevo capítulo de Púrpura y Dinamita.